Hola y bienvenido a mi computadora. ¿Y ahora qué hago? En este podcast, episodio 1, trataremos de darles una introducción a lo que es la computadora, cómo mantenerla libre de problemas, cómo mantenerla en buena salud y cómo ponerle todos los programas necesarios para poder pelear contra los virus y los spyware y todos los otros problemas que existen ahora en el internet. Y es muy necesario hacer todo esto para poder disfrutar de la computadora, si no con el tiempo llega a tal punto de que ya no la puede uno ni disfrutar porque es muy lenta o porque cuando está navegando las web pages salen muchos pop-ups o lo llevan a otros sitios que ni siquiera desea visitar. So, tenemos que mantener la computadora en buena salud para poder hacer lo que uno quiere hacer con ella, no lo que ella quiere hacer con nosotros. Bueno, como les dije anteriormente, me llamo José Quesada y tengo como 8 años trabajando en computadoras. Yo empecé primeramente trabajando en la mía, ayudándome a mí mismo, resolviendo los problemas que me salían, y con el tiempo fui agarrando más conocimiento y empecé a arreglar las de mis familiares, las de mis amigos, y ahora me dedico hasta arreglar computadoras como un segundo trabajo. Y me gusta mucho ayudar a la comunidad hispana más que todo, porque yo sé que muchos de nosotros no tenemos el conocimiento para saber resolver todos los problemas que existen con una computadora, y también no queremos llevarlos a la tienda o a un técnico que puede salir muy caro. So, en esa situación es donde yo me gusta mucho ayudar, y espero que con este podcast también pueda llegarle a mucha gente más que no viva cerca de donde yo vivo y no puedo ni siquiera ayudarles en persona, pero por lo menos con el podcast pueden recibir consejos y posiblemente tener su computadora en buena salud. Tengo mi propia website que está localizada en www.computerdoctor.com y mi email address es jose@computerdoctor.com. Y en las dos instancias, computer se escribe con Q, no con C, por causa de mi apellido que empieza con la letra Q. Así es que las dos son QOMPUTERDOCTOR, Computer Doctor, o sea, doctor en computadoras. Bueno, como les dije anteriormente, en este primer episodio simplemente vamos a tratar de poner una fundación para que tengan una idea de qué se trata las frases más comunes que se usan en el mundo de las computadoras y para que sepan en el futuro de qué está uno hablando. Primeramente, pues, la computadora tiene, como ustedes saben, un procesador adentro y la mayoría está hecha por Intel o por AMD, que son los dos más grandes fabricadores de procesadores. Ese es el cerebro de la computadora. Y la velocidad que se mide en ellos es en gigahertz. Y ahorita la mayoría de procesadores puede hallarlos entre posiblemente 1.6 a 3.6 o 3.8 gigahertz. Y eso es una de las cosas que determina cómo de rápida es la computadora. Hay muchas cosas que tienen que ver, pero esa es la mayoría, porque determina cómo de rápido puede trabajar el procesador o qué tanto trabajo puede hacer en determinado tiempo. Otra de las cosas muy importantes es la memoria, cuánta memoria tiene, o sea la RAM. Y esa se mide ya sea en megabytes o en gigabytes. Si se mide en megabytes, posiblemente va a haber el número como 768, 1024, 2048, y si se refiere a gigabytes, va a ser 1 gigabyte, o 2 gigabytes, o 3 gigabytes, o más. Y cada 1000 megabytes es 1 gigabyte. Bueno, en realidad es 1024 megabytes, es 1 gigabyte. Por eso siempre va a haber números raros como 1024, 2048, 3096, porque siempre va a ser en incrementaciones de 1024. Ok, la siguiente cosa que es muy importante adentro de su computadora es el disco duro o el hard drive. Este es el pedazo de su computadora que mantiene toda su información, todos sus documentos, todos los programas que tiene instalados, su música, sus fotos, sus videos y cualquier otra información que usted le ponga ahí. Este aparato mantiene su información aun cuando apaga su computadora y es como un, le llaman un storage permanente, porque aunque usted apague su computadora y aunque usted le sacara el disco duro de su computadora y lo guardara en un lugar, la información que contiene ahí se mantuviera a menos de que usted o algo dañe el disco duro. Y este viene en diferentes tamaños también, y durante el tiempo han ido incrementando drásticamente el tamaño del disco duro. Ahorita es posible comprar un disco duro hasta de 1 terabyte, que vienen siendo 1000 gigabytes. Pero la mayoría de computadoras que se han vendido últimamente tienen de 160, 250, 320, 500 gigabytes y creo que también hay de 750. Y la cantidad que usted necesite también depende en qué tanta información le piensa poner a su computadora. Lo que ocupa más lugar en un disco duro son videos. Cada película aproximadamente de un DVD contiene 4.7 gigabytes de memoria. So, si usted piensa guardar muchas películas en su computadora, posiblemente necesite uno grandísimo. Pero si simplemente piensa guardar fotos o música, con uno de unos 250 gigabytes debe de ser suficiente para la mayoría de gente. Aparte de eso, ya todo lo demás viene siendo más involucrado y será cubierto en episodios más del futuro, dependiendo de las preguntas que me haga la gente. En este podcast vamos a tratar de trabajar simplemente con Windows XP y Windows Vista, que son los dos sistemas operativos más populares que existen en el mundo. Aproximadamente 95% del mundo usa Windows. La otra pequeña cantidad de gente usa el sistema operativo de Macintosh de Apple, que viene siendo el Mac OS, y ese ha agarrado bastante popularidad últimamente por a causa del iPad y a causa del iPhone, y mucha gente se ha dado cuenta de lo que es Mac. Y el otro sistema operativo también que existe es Linux. Este es un sistema operativo que existe gratis. Hay bastantes diferentes sabores, se puede decir, de Linux, y cada uno es un poco diferente, pero aún todavía le falta mucho para llegar a la adaptación que tiene Windows, porque no es tan fácil de usar y se requiere que los que lo usen sepan un poquito más de computadoras y a veces hasta de programación. Así es que lo vamos a dejar en paz, porque se puede decir que ahorita solamente es para usuarios más capaces de comprender cómo trabajan las computadoras en el nivel más profundo. Bueno, pues yo creo que por este episodio lo vamos a dejar en esto y empezaremos el próximo episodio con cómo mantener su computadora libre de virus, cómo hacerle para instalar por lo menos unos programas gratis que existen que proveen excelente protección contra los virus. Y en los episodios que siguen agarraremos un tema diferente cada uno. Y ojalá que les vaya sirviendo y espero que me escriban emails para que tengan más preguntas y tengamos más de qué hablar en futuros episodios. Una vez más, mi página de internet está en www.computerdoctor.com con la letra Q en vez de C. Y mi email es jose@computerdoctor.com. Bueno, espero oír de ustedes y ojalá que hayan disfrutado este primer episodio y ahí nos vemos a la próxima.